Auspicia este segmento Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales y la soberanía energética. Seguimos en este nuestro programa número 432, undécima temporada. Ayer hubo una actividad importante, importante por la cantidad de gente, fue en el paradigmático, en el querido Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, y se habló sobre algo que tiene que ver con la soberanía, y es el canal Magdalena. Estuvo Horacio Tetamanti, estuvo Gustavo Pulti, y estuvo Pedro Guasesco, que es ingeniero electrónico, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines, la FETIA, integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA de los Trabajadores, y presidente, nada menos y nada más, que Astillero Río Santiago. Y está acá con nosotros. ¿Qué haces, Pedro? Buen día. Buen día. Gracias. No, por favor. Gracias por venirte, porque bueno, después de la actividad, que también te pegó en lo físico, ¿no? Sí, alguna un poquito la garganta. Y bueno, viste, el clima de Mar del Plata no es. Sí. Antes de empezar a hablar del tema que, digamos, que fue motivo de ayer, contanos qué es el Astillero Río Santiago, porque da la sensación de que es grande. Está en Ensenada, ¿no? Está en Ensenada. Y nada, y el puerto de La Plata es uno de los puertos más importantes, ¿o no? Así es. A mí, bueno, yo la en realidad siempre a la cuestión gremial, ¿no? Y política un poco, pero más que nada gremial. Soy fundador de la CTA, ¿no? De su principio. Y bueno, me toca estar en lo de la FETI ahora, así que siempre le rehuí un poco a la cuestión esta de funcionario, ¿no? Pero hace ya años que vi en Axel que se perfilaba y se proyectaba una posibilidad real, como también pensé que podía hacerlo de Raúl Sendic en Uruguay, y bueno, y que había que apuntalar esta cuestión de los gobiernos populares, los reemplazos, ¿no? Porque los liderazgos, la gente crece y llega a su finitud, ¿no? Bueno, Lula está grande, Cristina también es una persona grande. Y entonces eso, bueno, me hice ver que también se necesitaba otra cuestión. Entonces fui al puerto de La Plata, estuve 2 años. Ahí vi un poco toda la problemática, está el canal Magdalena y la posibilidad es enorme. Lo dije ayer en la reunión, ¿no? Porque tenemos construido ahí un muelle para contenedores con la última tecnología en la logística de cómo es de muelles que operan con contenedores en el país, con equipo de la máxima velocidad, o sea que se gana en productividad, y hay ahí invertido en la tierra, en equipamiento de una empresa privada casi 400 millones de dólares, y está sin operar porque, bueno, se mantiene los intereses económicos de la MEX y otras empresas del puerto de Buenos Aires, ¿no? Así que ahí empecé a ver la problemática real, o sea, que a veces no basta tener buena idea, hacer las inversiones, tener la infraestructura, tener el canal, la parte de acceso, aún con todo eso, no basta. Hay intereses que a veces son, que no se ven, digamos, no son tan transparentes, que juegan en estas discusiones e impiden que las cosas se hagan con la lógica que corresponde, ¿no? Y el Astillero es parte de eso. Lo único que se hizo en un contexto, en la década del 30, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el país y nuestra Fuerza Armada, pero el país en general, porque esto tuvo impacto también en el primer periodo de sustitución de importaciones con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Ahí aparecen, se fortalece YPF y el desarrollo. Bueno, que Cian haya empezado a fabricar en ese momento los surtidores tiene que ver con eso. Una empresa privada a una empresa pública, la primera empresa pública de petróleo en el planeta, y empezó a necesitar proveedores. Y había una guerra, no había provisión, había que hacerlo acá, y se hizo. Esa fue la primera dinámica de. Y se aprovechó esta cuestión de los inmigrantes con capacidades. Gente que venía de otros lados y tenía los saberes y lo puso en práctica y lo llevó adelante. Y después, bueno, en las Fuerzas Armadas, que también vieron las consecuencias de esta situación, de la falta de respuesta, se empezó a motivar la idea de desarrollar un astillero. Había de reparaciones, o sea, Tandanor Norte existía, pero que tenía de Belgrano. Belgrano creó la Escuela de Artesanos Navales, ¿no? Ya en esa época. Así que no es nada nuevo para nuestro país. Pero se tomó la decisión de hacer un astillero integral, ¿no? Con la mirada de esa época. Ese honor le tocó, lo impulsó Perón en su gobierno y lo tocó a él en el 53, 15 de junio del 53. Ya estaba construido, ya venía en marcha, pero ese día con un decreto formaliza la creación de AFNE, una empresa naval de fabricaciones navales, que era el sistema Tandanor, el astillero Río Santiago y una planta de azul, de materiales explosivos, ¿no? Que se privatizó, volvió. Sí. Bueno. Y esta empresa tenía la concesión de esa etapa, hoy es otra cosa, pero en ese momento, de que se tenía que hacer un barco desde el último tornillo hasta lo más importante, completo en ese lugar. Pero... Es más, la usina tenía que alimentar el astillero, y bueno, y obviamente como alimentaba el astillero, también alimentaba la Escuela Naval y el pueblo de Ensenada. O sea, el sistema en sí mismo estaba preparado de forma integral. Hoy la concesión es otra, ¿no? Pero la verdad que una obra de infraestructura, que inclusive yo cuando me tocó al principio de la década del 90, tenía un pensamiento con respecto a que esta infraestructura habían quedado solecta, ¿no? Y con el tiempo, ahora en la experiencia, veo que sí, que bueno, tiene una infraestructura que no es el astillero moderno, pero tiene una infraestructura que tenemos una posibilidad de usar lo que está ahí, la mano de obra calificada, los técnicos, las capacidades que hay ahí. Bueno, serán equipos antiguos, serán equipos que no tienen la productividad adecuada, pero están. Y uno tiene que moverse en la vida con lo que tiene, y en base a eso después apuntar a ganar otras capacidades. Así que el astillero es lamentable ver el bajo grado de actividad que tiene, porque del 93, con las políticas de privatizaciones, no tuvo contrato. O sea, no había ELMA, se había desmantelado, la flota de YPF se privatizó, organismos del Estado que fueron privatizados, como dragado y balizamiento, no necesitaban construir equipo. Al desaparecer ELMA tampoco había buque para eso, y al perderse la guerra Malvina del 82 para acá, los contratos que se terminaron con la Armada fueron los que ya estaban. Uh-huh. O sea, se fue terminando, inclusive el último tardó para entregarse, una de las fragatas, las 140, en el 98, con algunos ajustes en el 2004. O sea, esos contratos que estaban de esa época duraron hasta ese momento, y después no hubo más, hasta que hicimos la entrega a las LICA hace unos pocos días, llave en mano a la escuela para que los cadetes tengan la instrucción, ¿no? Entonces es una infraestructura que está, al día de hoy, está desperdiciada. Qué bárbaro, ¿no? Yo te, digamos, la pregunta iba a ir también a lo que fue, ¿cómo decirlo?, el vidalismo, ¿no?, de María Eugenia Vidal. Debe haber sido terrible, ¿no?, esos 4 años también. Bueno, lo del vidalismo, Macri, o lo de Menem y Cavallo, claro. Más o menos está en la misma línea. Ahí me parece que la idea esta de privatizar todo, desguazar, reducir la autonomía, inclusive creo que fueron en contra, está ese filósofo que fue un poco, que acompañó un poco la doctrina de Menem en su momento, Escudero, pero creo que no lo entendieron bien Escudero, porque inclusive si uno lo ve, lo que él planteaba, bueno, un país débil que está en los márgenes, donde tiene que priorizar para poder volver a conseguir autonomía. Ese era el planteo. Entonces, bueno, eso llevaba también, sí, a tener algunas acciones que no reflejaban la soberanía y autonomía que supo tener Argentina en la década de 50 y 60. Pero es un camino respetable, pero ni Menem ni Cavallo, ni Macri ni Vidal, y menos Milei están haciendo eso. Y Milei, en todo caso, es lo más peligroso, porque es un instrumento para destruir el Estado-Nación. Y la Argentina, justamente, si nos vamos a Escudero o a cualquier otro, alguno de los teóricos de las cuestiones que tienen que ver con el centro y la periferia en economía y en política, estamos en la misma situación. O sea, la Argentina en ese sentido es un país débil, ha perdido capacidades de la década 60 para acá, y aparte tenemos un gobierno que quiere hacer eso con mucha más velocidad, con mucha más decisión, y hay una élite económica y política totalmente subordinada, ¿no? Porque por ahí hasta la década del 70 teníamos una élite empresarial que tenía un proyecto nacional. Por ahí era en contra de la clase trabajadora, ¿no? Querían explotar más, querían subordinar, tenían un pensamiento negativo para los sectores populares, pero tenían un proyecto de nación. En cambio hoy, esto no, nosotros tenemos una élite que no tiene proyecto de nación, inclusive aún lo que tienen una proyección industrialista, como sería el grupo Techín, en realidad usa a la Argentina para sacar recursos y poder comprar activos en otro lado. Uh-huh. Que hasta ahí uno podría llegar a entenderlo. Bueno, me apoyo en un país, voy creyendo como multinacional o multilatina, pero yo en el lugar donde estoy, donde me dieron de comer, donde tengo a mis padres, en mi barrio, lo cuido, ¿no? Alimento eso. Pero no, esta gente no hace eso. Y los otros son peores, o sea, los que han tenido inversión, como Bulgarón y Enerkian en el centro de Asia, y que uno no sabe bien si esas inversiones son producto de relaciones no muy santas con servicios de la potencia hegemónica, porque bueno, no cualquiera hace gasoducto en Afganistán, sí, no cualquiera pone aeropuerto en Armenia, o sea, si vamos nosotros con más plata que tengamos, sí, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, y ahora, bueno, con esto de toda esa línea con los que usan las cripto y las cuestiones estas, en la cual hasta los bancos centrales, que eran por ahí nuestro problema en alguna época, son también enemigos de toda esta gente, ¿no? Que quiere destruir el Estado en todas sus versiones, ¿no? Sí, esto es terrible. ¿Cuántos trabajadores tiene Río Santiago? Tiene 2.900 personas. Mirá. Sí. Mirá. Qué difícil, ¿no? Porque hay un gobernador que tiene decisiones políticas que, digamos, por lo menos de este lado vemos con mucho optimismo, pero claro, tiene, digamos, si no hay decisiones políticas a nivel nacional, es muy difícil que un astillero pueda hacer barco nada más que para la provincia. No. Por eso yo creo que el gran debate, y fundamentalmente con los trabajadores y las líneas gerenciales en este tipo de empresas, es que hay que hacer un debate profundo y tratar de reducir al mínimo la mirada corporativa, ¿no? La mirada corporativa tiene que estar hasta el punto de las condiciones de trabajo, el salario, pero después la mirada corporativa, cuando algún profesional dentro de un lugar de esto plantea que una empresa pública no está para ganar plata, bueno, ahí hay un problema grave, ¿no? En la mirada, en la concesión. Que estamos solamente para hacer determinada cosa porque así fue pergeñado el astillero o la empresa determinada, y bueno, si nos diseñaron para la defensa, nos debemos la defensa. Y entonces, bueno, este es un debate, ¿no? Tenemos un sector en el astillero que dice fabricaciones de buques militares. Bueno, hace décadas que no hacemos buques militares, bueno, sí las embarcaciones están que entregamos. Pero es como que se mantiene toda una serie de paradigmas que son necesarios cambiar. O sea, el astillero de última es una fábrica. Claro. Y tiene gente capacitada. Y lo que tiene que hacer es utilizarse esas instalaciones. Y si hay barco para construir, que los hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo? ¿A dónde? O sea, hay que seguir empujando en un lugar. Es como, qué sé yo, querer entrar en un lugar que te dicen, no, acá no te queremos. Te cerramos la puerta. Te cerramos la puerta. Entonces, la búsqueda es empezar a tener clientes internacionales o buscar los nichos donde hay un flujo de divisa que permite que haya quien compre y quien pague. Creo que en Argentina eso hoy lo tenemos claramente identificado. Hay que ver si podemos, pero lo tenemos identificado. Uno, la pesca, el sector de los buques grandes, que tenemos astilleros privados, que hasta los buques de 40 y pico de metros de eslora funcionan bien, SPI, Contesi, bueno, algunos de los otros, pero cuando vamos a buques de 70, 80, 90 metros no tienen la capacidad. Más allá de que alguno está haciendo la inversión en la provincia de Buenos Aires y la política del gobernador empujó eso y hubo un buen resultado, eso inclusive en la gestión anterior, porque hubo una línea, aún con todas las debilidades del gobierno anterior, hubo un intento de rescatar la industria naval, se fijó el crédito ese con garantía hipotecaria, la hipoteca naval. Bueno, Pero para eso, el astillero Río Santiago tiene que ser un complemento. O sea, ahí aparece la colaboración pública-privada. Entonces, el astillero Río Santiago es como el portaaviones, que tiene la capacidad, tiene el elemento, junto con el sector privado, que es el que puede agarrar el negocio, donde hay el negocio, donde hay quien pueda pagar, bueno, empezar a caminar ese sendero. Que lo estamos haciendo. Por ejemplo, con SPI ya hemos hecho 3 o 4 contratos chicos donde nosotros le proveemos lo que nos piden y a ellos les permite avanzar en las obras más rápido y tomar otro contrato. Estamos viendo también con Contesi, planteo esto acá, Mar del Plata, ¿no? Para sí. La gente identifica claramente cuál es la idea. Y ahora inclusive vamos a recibir en unos días, nos vienen a visitar de una empresa gigante brasilera, el del grupo Batista, que necesitan barcaza. Bueno, eso me significó a mí también romper otro paradigma, ¿no? Nosotros vamos a hacer barco, no barcaza. Barcaza lo hace un astillero. Tenemos que hacer barcaza. Tenemos que laburar. Aparte, las necesidades que tiene son grandes. Entonces, la opción de esta empresa es, las traemos de China, de Corea, ¿qué hacemos? Bueno, lo hacemos acá, claro. Está esto acá. Claro. Y si está la posibilidad de hacer, vamos a hacerlo, ¿no? Y está el desafío de los shore. El desafío de los shore, que inclusive, bueno, ahí hay un debate. Estuvimos reunidos con la facultad, con el decano de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, el ingeniero Martínez, viendo un poquito con su equipo el tema del estudio que hicieron para YPF. Y el estudio, que es un muy buen estudio, profundo, casi 400 páginas, con un montón de elementos. O sea, se hizo un estudio. Pero como todo estudio, tiene una mirada que es la foto del día de hoy, está tomada en la cual cada uno va por su lado, cada uno se arregla, y un poco el planteo y la discusión que estábamos haciendo, en mi caso, es que tenemos una oportunidad de oro si colaboramos y trabajamos juntos, conformamos un consorcio de colaboración público-privado, invitamos a las empresas proveedoras del sector naval, a empresas metalmecánicas de gran porte para que complemente. Entonces, si estamos solos, tenemos incapacidades, y Equinor, YPF, obviamente van a preferir traerlo de Corea o de otro lado. Si estamos juntos, nosotros le podemos ofrecer la posibilidad de la construcción de una gran parte de las embarcaciones que necesitan en el país y en la provincia de Buenos Aires. Y esos son decenas de miles de puestos de trabajo. Claro, parece mentira, ¿no?, que tengamos que estar debatiendo esto, ¿no?, en un país con tanta necesidad de laburo. Ahora, Pedro, el canal Magdalena es una obra faraónica. Uno dice, no, canal no. Magdalena, y bueno, necesitamos financiamiento internacional. No. El canal Magdalena, desde el punto de vista de la técnica que hay que utilizar, es una obra mínima. Se necesita movilizar 35 millones de metros cúbicos para hacer la obra completa. Se tendría que hacer en 2 años, se puede pagar en 3. Estamos hablando de 300 millones de dólares a lo sumo, y estoy diciendo un número más alto, que se tranquilamente en 3 años. O sea, para el Estado-Nación no haberlo hecho, es una vergüenza, ¿no? Yo le he dado carpeta a 3 ministros. De uno no voy a hablar porque está fallecido, los otros dos están vivos, y la verdad que es una vergüenza que no hayamos podido hacer esta obra. Es minúsculo la cifra, como es también que hayamos esperado 2 años para que se determine el presupuesto para desarrollar la vacuna contra el COVID. La Argentina tiene las capacidades, y cuánto lo hubiésemos ahorrado, cuántos problemas, si de entrada decidíamos poner 100 millones de dólares para la vacuna del COVID, bueno, los 300 para el canal Magdalena, que no eran 300, eran, empezás con un año 100, el otro 50, el otro 50. Entonces, la verdad, y lo más grave aún, que por la discusión que nos plantea la Bolsa de Comercio de Rosario, que en vez de hacer el trabajo que tienen que hacer ellos, que es lo que deberían hacer, que es asociarse con la Bolsa de Santos y manejar los precios de los commodities agrícolas en el planeta, y no que lo maneje Chicago. O sea, tiene más peso Chicago, Hong Kong, en el manejo de los granos, que nosotros, que en la Sudamérica se produce casi 400 millones de toneladas. Y estos tipos, en vez de hacer lo que tienen que hacer y favorecer a sus inversores, a sus socios, se ocupan sistemáticamente de decir tontería, basado, obviamente, por supuesto, en interés económico, porque tontos no son. Entonces, hablan de la obra salen con objeciones que dicen, bueno, pero hay otras cosas más importantes que hacer eso. Ya cuando decís eso, ya está mostrando la hilacha. Y esa obra, si se ponía en el mantenimiento del canal troncal, en cualquiera de los casos, el mantenimiento, y aparte hay que adecuar el cuadro tarifario del sistema del canal troncal, se sostiene sin ningún problema con el cobro de los peajes que se hacen en las embarcaciones, que se van a ver beneficiadas porque cargan en Santa Fe mayor cantidad si el canal Magdalena claro, está. Claro. Se reducen los costos, los tiempos, y eso es mucha plata. Un buque que está parado o que tiene que salir con menos carga, es un costo muy grande para la naviera, y que la verdad es que si uno ofrece la infraestructura esa, las navieras no se van a oponer. Acá lo que se opone son, hay algunos intereses geopolíticos, y después hay estos intereses de carácter económico, pero que tienen más a una cosa ideológica o corrupta, porque o se explica de la ideología, o porque le pasan debajo de la mesa un recurso económico para que esta obra no se haga, ¿no? Sí, no sé si es así, pero dicen que cerca del 80% de lo que se exporta por los ríos no se declara. Y bueno, ponele, aunque sea la mitad, digamos, si nosotros pudiéramos tener ese control, seguramente la deuda externa se paga en poco tiempo, ¿no? Sí, yo ahí lo demostró AGP para ahí con cosa objetiva, ¿no? Sí. La AGP, que no sería por ahí el mejor instrumento, que sería la Administración General de Puertos, lo manejó, está manejando hasta ahora, y en el primer balance que hizo de la recaudación, de casi 190 millones de dólares de recaudación que hizo en el año, le quedaron 30 de utilidades. O sea que se estuvo manejando ese sistema durante 30 años y la utilidad se la llevaba Hidrovía Sociedad Anónima, o sea, lo llevaba Yandanol, la dragadora, o la, como es la contraparte nacional, ¿no? Entonces, la verdad que ahí solo en eso se demostró, o sea, simplemente con hacer una cuenta. Ahora, ¿por qué funcionarios nuestros o no nuestros no muestran eso, no? Porque vos, si en todo caso querés decir que va a la privatización, bueno, está bien, así como manejando la Administración General de Puertos ganamos 30 millones de dólares. Si vamos a privar, ¿vamos a ganar más? O sea, el privado va a ser más eficiente, entonces en vez de 30 nos va a dejar 60. Ah, bueno, ahí perfecto. Bueno, vamos, vamos a escucharlo. Se la lleva él. Ahora, no se dice lo otro que es positivo, se esconde el tema y se quiere seguir con el mismo sistema. Entonces, eso es una barbaridad, pero lamentablemente pasa con muchas cosas y por eso la pelea del canal Magdalena es clave, porque es fácil de entender. Primero, es una obra, o sea, no estamos hablando de defender el salario ni lo que perdemos la ley, por eso paramos el 9 o no que el presupuesto universitario, entonces por eso la marcha, son todas cosas defensivas. No, el canal Magdalena es una propuesta clara de mejora de la infraestructura, del servicio marítimo, para reducir costos, nos da autonomía, nos permite sostener la soberanía, nos pone en un lugar para que pueda haber tráfico de embarcaciones más grande que entren al Río de la Plata, con mucho mayor calado. Y vuelta, mejora el factor de seguridad, porque no nos olvidemos lo que pasó en el canal de Suez, en el de Panamá ahora con la sequía, pero en el Suez con la obstrucción en esa vía. Entonces, tener dos lugares de acceso, como el Magdalena o el canal Punta Indio, mejora el coeficiente de seguridad de todo el sistema, donde entran 5.000 barcos, de una manera impresionante. O sea, no, es casi no tener riesgo. Entonces, y eso es costo, eso es plata. Y a la vez todo eso nos genera que nosotros, con la situación geopolítica actual hoy, la Argentina no está en el extremo del comercio naval global. La Argentina está en el medio. Porque hoy el comercio, para pasar seguro, y si son buques más grandes que superan el canal de Panamá o el de Suez, por los problemas que dije anteriormente, el tráfico, y se está haciendo ahora, va por el Cabo Buena Esperanza o va por el Cabo de Horno. Claro. Entonces, en ese esquema, Buenos Aires, el río Montevideo también, el río de la Plata, con el canal Magdalena, con una infraestructura adecuada, que aparte está en la salida del corazón productivo de los commodities agrícolas y mineros y de producción, porque no nos olvidemos que los autos de la planta de Toyota salen de Zárate, no salen por camión. O sea, hay tráfico que se hace por camión, pero cuando está la posibilidad de acceso al río y al mar, claro, las empresas grandes utilizan esa infraestructura. Y nosotros estamos en el medio, y que tengamos una visión totalmente subordinada en la élite nuestra, que nos ven como si estuviéramos en el extremo y no ven la capacidad, ¿no?, no solamente de la salida de los productos agrícolas, que ya dijimos, 400 millones de toneladas. Acá va a subir la salida de minerales de este tema, tanto en hierro como en cobre. El litio, que hablamos mucho, va a ser el menos que va a generar salida y riqueza. Estamos hablando de 250 millones de toneladas de minerales que van a salir en los próximos años. Y después, aparte, tenemos el proyecto de los York, que si eso sale como estamos pensando, va a haber necesidad de infraestructura, de equipamiento. Pero bueno, aún en el peor de los casos, como planteaba el estudio este de la Universidad de la Facultad de Ingeniería, no se construya porque es muy apurado el tema y nosotros no llegamos, no estamos preparados, la cantidad de reparaciones van a estar circulando alrededor de 150 buques. La cantidad de reparaciones que hay que hacer van a ser impresionantes. Pedro Guasesco, en Hablemos Claro. Gracias, Pedro. La verdad que impecable. Impecable. No, nos hace falta toda esta información porque, nada, el agua, somos un país casi marítimo y tenemos tan poca información. Así es. Gracias. No, gracias a vos. Pedro Guasesco, en Hablemos Claro. Auspició Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo y Olazábal. Nuestra web lifmdp.org.ar. Seguinos en nuestras redes. Luz y Fuerza MDP, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, siempre junto a las y los trabajadores.